Hay una preciosa historia que Elena ha compartido en el muro de Facebook de Cita con la Noche. Es la historia que contaba José Saramago acerca de su abuelo. Y dice así: cuando aquel hombre analfabeto supo que iba a morir, se despidió de los árboles de su jardín, abrazándolos uno por uno. Era un hombre analfabeto que vivió toda su vida siendo pastor. Cuando lo íbamos a llevar en el coche a la estación de tren, le pasó esa idea de dirigirse al huerto y abrazar a los árboles, porque se veía que no volvería. Y además, los abrazó llorando. Si la vida hubiera sido diferente, distinta, el novelista sería él e iría a Estocolmo a recoger el premio. Y yo ahora tendría tanto orgullo en ser el nieto de un premio Nobel como el que tengo de ser el hombre que cuando iba a morir se despidió de sus árboles llorando. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y queridas amigas de este que es vuestro espacio, Cita con la Noche. Como siempre, es un auténtico placer compartir con vosotros estos minutos de tranquilidad, de reflexión, de buena compañía, de buenos sentimientos y de buenos sonidos que nos trae la música y los textos que hemos preparado para ti. Me llamo Alberto Sarasúa. Y vamos a estar juntos los próximos minutos hablando precisamente de algo que creemos posiblemente que tengamos, pero quizá tengamos un camino que recorrer para alcanzarlo bien, que es la honestidad. Y te pregunto, ¿eres honesto? Pero no con los demás, sino contigo mismo. Esta es la pregunta de la que partimos hoy. Y gracias también, amigos, porque en el muro de Facebook estáis poniendo textos muy interesantes. Textos que además nos acercan y compartimos a algo que nos une, que es nuestro deseo de ser mucho mejores. Y ser mejores también incluye el ser honestos. Y es que solo quien es honesto consigo mismo puede ser honesto con los demás. Ser honestos de palabra y de pensamiento. La honestidad. Algo que no nos trae a más amigos, pero nos trae a los mejores amigos. porque son personas que respetan, y no por pensar igual, sino por tener algo que contarles, y no por contarles lo que ellos quieren oír. Por eso hay que ser honesto con todos los que nos rodean, y esa es la mejor forma de decir que también somos honestos con nosotros mismos. Di lo que pienses, pero piensa antes lo que dices. Y esto es todo, no tiene mayor complicación. Sé honesto contigo mismo, no te engañes. Actúa siendo fiel a lo que realmente sientes y a lo que verdaderamente piensas. Y esto es respetarte a ti mismo y además ser honesto. Algo que tenemos por delante todavía. Y hoy vamos a sentirlo en Cita con la Noche. En Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi, leemos esto. Las mentiras, hijo mío, se conocen enseguida, porque las hay de dos clases. Las mentiras que tienen las piernas cortas y las que tienen la nariz larga. Las tuyas, por lo visto, son de las que tiene la nariz larga. Y hablemos, amigos, de honestidad, porque ser honesto es ser real, ser auténtico, ser coherente con nuestros principios, con nuestros valores, nuestras creencias y, por qué no, también con nuestros sentimientos. La honestidad, además, expresa respeto hacia uno mismo y hacia los otros. Porque los demás, igual que nosotros mismos, son como son y no hay ninguna razón para esconderlo, para negarlo o simplemente para minimizarlo. Y esta actitud de confiar en uno mismo y en los que están en contacto con nosotros nos hacen ser honestos. Ahora, no confundamos ser honestos con ser sinceros. La sinceridad y la franqueza están asociadas con esa capacidad de decir la verdad, es decir, no mentir, no manipular la información. Pero ser honesto tiene relación con el ser, con el conocerse a uno mismo, con ese mirar hacia adentro y, lo más importante, no asustarse. La honestidad, además, tiene relación con un comportamiento, digamos, altruista, desprendido y noble. Cuando uno es honesto, se comporta de forma legal, de forma justa, inofensiva y, por supuesto, de una manera desinteresada hacia los demás. Realmente enfrentarnos a un espejo nos causa temor porque muchas veces no nos muestra una imagen amable de nosotros mismos. Nos da el reflejo de lo que ponemos ante él y nos muestra no solamente lo bonito, sino también las heridas, las cicatrices, las arrugas, las manchas. Y claro, todo esto puede que no nos guste ver en un momento determinado. Es importante que enfoquemos nuestra propia forma, nuestra propia imagen y, por supuesto, todo nuestro ser a no solamente lo que tenemos o lo que hacemos. Pues tengo un trabajo, tengo pareja, tengo éxito, tengo dinero O lo que hago muy bien, pues sé hacer muchas cosas, se me da muy bien el bricolaje, etc. Eso está muy bien, son aspectos importantes. Pero vamos a olvidar el tengo y el hago. Y nos queda lo más importante, que es lo que yo soy. Es lo que verdaderamente nos pertenece, lo que nos hace irrepetibles, lo que nos hace auténticos, que a veces nos centramos en tener y acumular, en hacer y en deshacer, y nos olvidamos de algo que nos da nuestra propia identidad, y es algo tan nuestro y sobre todo tan preciado, y muchas veces menospreciado, que es nuestro propio ser. ¿Cuántas veces evitamos darnos un abrazo a nosotros mismos? Aquello que nos haga más auténticos. Y es que nos pasamos la vida tratando de conocer y entender a los demás y nos olvidamos de los grandes desconocidos que somos nosotros mismos. Bueno, pues ser honestos precisamente consiste en primero en conocerse uno y después reconocerse. Es decir, saber quiénes somos, que no hace falta saber ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué hacemos aquí. No hace falta eso. Simplemente hay que reconocer qué queremos y qué sentimos. Identificar lo bueno que tenemos, que es nuestro auténtico valor añadido, y aceptar o intentar cambiar, si fuera posible, aquello que no nos agrada. Es decir, mostrarnos como somos en realidad nos convierte en seres auténticamente coherentes y consecuentes con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y, desde luego, con lo que hacemos. Y esto, amigos, no hay otra forma de hacerlo, sino conocernos y aceptarnos tanto en las virtudes como en nuestras propias limitaciones. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Igual esta pregunta que te voy a hacer no te gusta, amigo, pero bueno, tengo que hacerlo. A ver, ¿esta vida que estás viviendo es la tuya? ¿La tuya de verdad? Porque algunos viven una vida forzada o fingida y no se les permite o no se permiten a sí mismos ser verdaderamente quienes son. Puede que tengan miedo, puede que sean cobardes, pueden que simplemente se dejen llevar por la comodidad, la ignorancia o ciertas dificultades que puedan percibir como insalvables. Bueno, estas personas yo diría que no son personas, son un poco personajes, porque se dan la espalda a sí mismos, se niegan la oportunidad de vivir y toman las riendas de una vida, bueno, más que una vida, una existencia, que se ajusta a un rol, a un papel, a un guión determinado. Hay personas que deciden, y está bien vivir por y para los demás, pero se olvidan de sí mismas. Una persona honesta se muestra tal y como es, no trata de aparentar. Y esto es precisamente su mayor atractivo, esa transparencia, esa congruencia que hace que los demás los percibamos como personas muy alejadas de ser contradictorias. Y no solo no son contradictorias, sino que además son libres, porque se permiten sentir, pensar, actuar y ser realmente como son de verdad, sin conflictos, sin tensiones, entre lo que uno realmente desea y la falsa moral de ese autoengaño. Son personas que respiran, que van fluyendo, que no se mienten y que son libres interiormente. Tenemos, amigos, toda una vida para conocernos y abrazarnos. Y aunque muy probablemente nunca lleguemos, porque no se puede ese 100% de conocimiento de uno mismo, desde luego vale la pena intentarlo. Como decía Platón, la conquista de sí mismo es la mayor de las victorias. We'll be right back. Y precisamente al hilo de este tema, Bea compartió en el muro de Facebook un texto de Jorge Álvarez Camacho. Si caminas por la vida sin conciencia, caerás en cada charco que te encuentres una y otra vez. Caes en el charco y haces promesas y más promesas. Y así pasan los días, los meses y los años. Y no terminas de cumplir tu palabra. Cometemos el mismo error miles de veces. Sabiduría es aprender de cada situación, pero a la primera. Si te ocurren mil situaciones diferentes, aprenderás de cada una de ellas y avanzarás. Comprométete contigo mismo, cumple tu palabra y no dejarás de avanzar. Sé honesto contigo mismo, no te preocupes tanto en no cometer errores. Preocúpate por sacarles toda la sabiduría que engendran. Hay un álbum que nos recomienda Edison Eduardo y que dice que es efectivamente conmovedor y emotivo. El cantante es Ismael Serrano. El álbum es Todo empieza y todo acaba en ti. Y el primer tema precisamente es este. Todo empieza y todo acaba en ti. Pedir perdón por descubrir en ti la luz de mis latidos. No he de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente. La gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos. Y al lado de la cama, más bien al pie, espero a que esta aurora te despierte, que no esperen mis disculpas, corazón. Todo empieza y todo acaba en ti. Y no te asustes, mi amor, si mi voz suena algo seria y definitiva. La vida es una y una es la respuesta. Mi piel se quema sin tu suave sombra. Te nombran las ciudades que pisé y en cada esquina encuentro tu acertijo. Si vivo fue porque siempre esperé para entregarte mi pecho desnudo, el futuro

que cuando hagas algo, empéñate a fondo. No pretendas después haber hecho más de lo que realmente hiciste. Y no digas ni hagas nada solo para impresionar. Que no necesitas inventar nada para quedar bien, de verdad, que no lo necesitas. Y no prometas lo que no podrás cumplir. Sé confiable en todo lo que hagas. No mientas, no estafes, no robes, usa la imaginación. Pero que esto no te impida decir la verdad. Dila siempre a cualquier precio. Y si has cometido un error, admítelo. Es la mejor manera de arreglar las cosas. Sé honesto contigo mismo, que así podrás ser siempre honesto con los demás. Hay muchos elementos que tenemos que tener presentes a la hora de decidir ser honestos. Hay varios, y muchos son de sentido común, pero no viene mal poderlos recordar. ¿Cómo ser honesto con uno mismo? Se puede conseguir de muchas maneras. Por ejemplo, déjate algo de tiempo para ti mismo. Levántate antes que tu familia o más tarde. Busca un espacio tranquilo donde puedas sentarte y pensar. Algunas personas piensan mejor a la vez que están haciendo otras tareas, o simplemente mientras caminan. Averigua qué es lo que mejor funciona para ti. Y de vez en cuando haz un balance de tu vida. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué eres bueno? ¿Y qué podrías mejorar? ¿Qué cosas has logrado? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué te gustaría conseguir? ¿Qué te molesta? Y sobre todo, ¿por qué te molesta eso? ¿Qué te gusta más de ti mismo? Considera tanto lo bueno como lo malo que tienes. Ya sabes, los cuatro elementos que se utilizan a la hora de hacer negocios, pero que nos puede servir también a las personas, que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas, lo que se llama FODA. Tus fortalezas. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres el mejor? ¿Qué cosas te encanta hacer y qué haces simplemente por la pasión de hacerlo? ¿Y cuáles son tus debilidades? ¿Qué es lo que no te gusta de ti mismo? ¿Cuáles son las cosas que no funcionan muy bien para ti? Oportunidades, que dan de la mano de las fortalezas. Y no hablamos solamente del potencial de hacer dinero. Analiza, por ejemplo, cómo puedes satisfacer tus propias necesidades. ¿Cómo puedes mejorar? Y finalmente, ¿cuáles son las amenazas? ¿Qué puede simplemente amenazar a esas oportunidades que tienes o alejarte de lo que tú deseas? Bueno, si haces una lista de estas cuatro cosas, vas a identificar lo que realmente quieres y además vas a saber cuál es el camino para seguir adelante. Y hazte a ti mismo esas preguntas tan importantes en nuestra vida. ¿Qué es importante en tu vida y qué te está causando tristeza? ¿Qué es lo que cambiarías de ella? ¿Y quiénes contribuyen a tu felicidad? Y sobre todo, ¿quiénes no? Y una vez sabido esto, comprométete a cambiar, a decirte a ti mismo: esta es mi vida y quiero ser feliz. Lo único que tengo que hacer es seguir lo que mi corazón me dicta. Vete directo. Y debes decirte a ti mismo la verdad, tanto si es buena como si es mala. Que en un principio te puedes sentir abatido si es mala, pero luego, créeme, te va a liberar. Y una vez que lo sabes, actúa. Ser honesto, querido amigo o querida amiga, no significa ser atroz, que todos tenemos defectos y dificultades, que a lo mejor el mejor atleta del mundo es un terrible escritor. Si tienes la suficiente objetividad y eres honesto contigo mismo, puedes admitir y admitirás que tu vida es una vida normal y se trata tan solo de vivir y de salir adelante. Y esto no es malo, porque es nuestra propia condición humana. Que no hace daño escribir las cosas. Lo que sí puedes elegir es compartirlo, destruirlo o mantenerlo como secreto. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por dedicarte más tiempo. Tiempo tranquilo, tiempo de escucha, tiempo de paciencia, sin buscar objetivos, simplemente de disfrutar de tu sola compañía. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Me llaman loca porque vivo de forma desordenada, a destiempo, a impulsos, a mi manera. Hay momentos que el entusiasmo me transporta a lo eterno y no cambio el calendario. y hago días con 100 horas y hago horas de 100 días. A veces abrazo tan sinceramente, tan fuerte, que marco mis tatuajes en la piel de un amigo. A veces. Otras, en cambio, necesito esconderme y que una decisión decida por mí. Y que si hay fallo, sea un fallo sin culpa. Luego me regaño y maldigo mi cobardía y prometo cambiar. Y no cambio. No sé si quiero, si puedo. Voy oscilando por senderos de hipocresía en el mundo de los cuerdos. En ese mundo en el que se sobrevive con mentiras, se vive con culpas. Se disfraza lo real de correcto y se mira a otro lado, más cómodo. Es en el que seleccionas lo que quieres ver y oír en el menú de las mentiras y te vas sentando en la mesa de cada comensal y compartes vidas vacías con personas vacías. Y cuando ya te has saciado de nada, es cuando sin recato ni disimulo te ausentas, aunque te quedes. Y vuelas por lugares imaginarios, imposibles, pero bellos, necesarios. Y te proyectas solo, y te molesta hasta tu propia compañía, y te sientes poderoso, y desde la lejanía de un autismo voluntario, sonríes con la seguridad del que sabe que solo el loco está cuerdo. Me llaman loca. Y me alegro. Llegará abril, pero oscuro y sin claveles, y tú mirarás los días como quien mira a la nieve caer sobre la ciudad, alunada y siempre hambrienta, y la crisis va llenando de dormidos las cunetas, y tú hibernando ausente, exhausto y sin latido, vencido por el miedo y la luz de los mercados. Cansado ya quizá de estar perdido. Perdido. Cuando el trabajo te escupa, cual carozo de cereza, rodarás pendiente abajo, no quedará quien proteja a la Virgen del Dragón. Cuando suenen las alarmas, la marea habrá subido acorralándote en la cama. Despertarás entonces, desarmado y cautivo. Y como quien regresa a la casa en que fue niño, todo parecerá más pequeño, más oscuro. El horizonte

he aprendido a ser honesto conmigo mismo y no lastimar en acciones o palabras a las personas que más quiero. He aprendido que los triunfadores con éxito nunca se dan por vencidos ante la adversidad y sacan coraje en su interior. He aprendido a guardar silencio cuando no tengo nada bueno que decir. Prefiero decir una palabra amable que le haga sentir bien a quien está conmigo. He aprendido que el dinero no es todo en la vida, que la felicidad se obtiene enriqueciendo el alma con sabiduría. He aprendido que los amigos son aves de paso y llegan en el momento preciso. Nos prestan su ayuda, pero tienen que seguir su camino. He aprendido que el amor no puede ser retenido y cuando más te aferras a él, antes acaba por marcharse. El amor es libre de entregarse sin que la voluntad influya. Solo el corazón elige. Por eso he aprendido que de la amistad nace el amor y con el tiempo germina esa semilla para que pueda florecer el amor verdadero. He aprendido a mantener la calma ante el enojo cuando no salen las cosas como yo esperaba. Entonces cuento hasta 10 o respiro profundamente, porque no quiero lastimar a nadie, que las palabras duelen. Cuando una persona es honesta, es tremendamente hermosa en su carácter. Y quien es así, es bondadoso, es amable, es correcto. Admite que está equivocado cuando realmente lo está. Tiene sentimientos transparentes, una estupenda autoestima que le motiva a ser mejor. Y no aparenta lo que no es, porque lo que proyecta de sí mismo es algo real. Digamos, amigos, que la honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que pensamos y lo que hacemos. Que para ser honesto es importante ser sincero con uno mismo. Tenemos que ser fieles también a las promesas que hemos hecho con las personas con quienes convivimos o con quienes tratamos. Con un comportamiento adecuado, justo, correcto y, por supuesto, desinteresado. Si tú eres honesto, tendrás el reconocimiento de los demás, porque tanto el interior como el exterior son el reflejo el uno del otro. No hay contradicciones entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Por eso, ser interiormente de una manera y exteriormente de otra simplemente causa daños y conflictos, porque desde luego da una enorme desconfianza. Y eso sí que tenemos que evitar, que cuando hay honestidad y hay limpieza en lo que hacemos, hay cercanía, hay cariño. Y sin esto, amigos, no podemos funcionar. Tenemos que usar los recursos que tenemos de una manera adecuada para lo básico, porque si los usamos bien, podemos crear bienestar. Una persona comprometida con el desarrollo y con el progreso mantiene siempre una actitud honesta como un principio para construir un mundo de paz, un mundo mejor para todos. Cita con la noche. Sé feliz, muéstrate, sigue tu instinto, inspírate, deja de ser una víctima, haz todo aquello que sabes hacer bien. Ama tu trabajo, míralo desde una nueva perspectiva. Ten curiosidad por todo lo que te rodea. No te aísles, júntate con los que quieres, márcate objetivos, acaba lo que empezaste, ayuda a los demás. Olvídate por un día de las noticias, baila, mímate un poco, enfréntate a tus miedos, visita un museo. Alguna decisión es mejor que ninguna decisión. Haz ejercicio, desenchúfate de la tele, escucha música, mantente en contacto con la naturaleza. Ánimo, que tú puedes. Busca el equilibrio, procura dormir bien, lee, compra flores, trata de llegar, programa un plan realista, no te compares con los demás, vive el momento, no seas injusto contigo mismo, acepta que la vida tiene momentos buenos y malos. Piensa cada noche en las cosas buenas que te han sucedido hoy. Deja que entren las nuevas ideas. Cree en ti, sé amable. Deja que la gente sepa lo especial que eres. Sé honesto contigo mismo. No dejes que te obsesionen los pensamientos negativos. Céntrate en crear lo que deseas. Dedica tiempo a simplemente divertirte. Da las gracias a las personas que te enseñan, que te apoyan, que te animan. Invítalas a tomar un café. No lo olvides, el dinero no puede comprar la felicidad. Ofrece lo que ya no necesitas a quienes sí puedan necesitarlo. Valora quién eres en este momento. Forma parte de un grupo. Encuentra un espacio en común. Cuida el amor de tu vida. Haz una lista de agradecimientos. Ama a la madre tierra. Hazlo lo mejor posible. No pierdas la esperanza, nunca sabes lo que el mañana te puede traer. No dejes de aprender. Aprecia lo que tienes, cree en algo tan grande como tú mismo. Permanece junto a tus amigos y tu familia. Sé honesto contigo mismo.